producción de la Warner Brothers para la televisión. Bien comprobado que psicológicamente las personas se comportan según la influencia que sobre ellas ejerce la ropa que usan. Por ejemplo, si a este caballero le ponemos una ropa, digamos, más romántica, se notarán algunos cambios notables en su modo de ser. ¡Todo mundo a cubierta! ¡Al abordaje! ¡Es mejor que se rindan! ¡O las mujeres y los niños sufrirán! ¡Entreguen las armas! ¡Están perdidos! Hasta un sombrero diferente hace que la personalidad cambie. Miren a este sencillo individuo. Por su anticuado modo de vestir podríamos decir que es inofensivo, pero con una gorra de cazador, veamos qué pasa. ¡Bang, bang, bang! ¡Sal de ese agujero, cobarde conejo! ¡Bang, bang! ¡Te voy a hacer pedacitos! ¡Sal de ahí! ¡Déjame ver el color de tu cobarde pellejo! ¿Mi cobarde pellejo? ¡Yay! Veamos lo que sucede cuando un camión repleto de sombreros para el teatro se abre en pleno campo. ¡Te voy a volar en un millón de pedacitos! ruidos. Te lo dije, Morelli. Este es mi territorio. Te dije que te largaras. Así que me has desobedecido, Morelli. ¿Verdad? Sí. Pagarás tributo. ¿Oíste? ¿No? ¿Eh? Anda, contesta. Muy bien, Rocky. ¿Vendrás conmigo, raquetero vulgar? Mire, oficial. Arreglaremos esto en otra forma. Sí. Fácil, mire. 10,000. Para que vaya de vacaciones. ¿Cómo se atreve a sobornar a un oficial de policía? ¿Y bien? Pues, yo le... Usted es padre de familia Monahan, así que solo lo sentenciaré a 45 años y trabajos forzados. Algo que no puedo soportar es a un policía deshonesto, sí señor. ¡Cariñito! ¿Te casas conmigo? Desde luego, cariñito mío. Lo haré encantado. Tú sabes que te adoro. Una caricatura con un final romántico. ¿Eso es todo, amigos?